Una vez más vamos a estar en pie solo para leer la Escritura y por reverencia a la Biblia lo haremos una vez más en segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer solamente dos versículos a una sola voz, versículos 8 y 9. Leamos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, te damos gracias en esta tarde una vez más por la bendición que nos concedes de alabar tu nombre, de entonar himnos en congregación para alabanza, Señor, de tu gloria. Y ahora que nos preparamos para abrir tu palabra, oramos, Señor, que nos prepares en la mente y también prepares nuestro corazón, hazlo receptivo, hazlo, Señor, que a través del Espíritu Santo pueda discernir sobre las verdades que tu palabra nos va a comunicar en esta tarde. Oramos, Señor, que en todo seas glorificado. Quita de nosotros cualquier distracción y danos la atención y la devoción de saber que estamos delante de ti en tu presencia. Oramos, Señor, por tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Una de las dudas más comunes entre el pueblo de Dios es no estar seguro de lo que se hace o si lo que se quiere hacer es o no la voluntad de Dios. Y entonces nos preguntamos a sí mismo, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y con eso estamos diciendo, ¿cómo puedo saber si la decisión que voy a tomar es conforme a la voluntad de Dios o no? Y generalmente particularizamos esas preguntas en cosas muy propias, muy privadas, muy personales, cosas tales como, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A qué universidad voy a ir? Y bueno, está bien a que nosotros tratemos de saber y tratemos de encontrar de parte de Dios la aprobación y la confirmación de nuestro deseo conforme a su deseo. El problema es que cuando formulamos una pregunta de esta naturaleza, probablemente lo estamos haciendo de una manera egoísta. De hecho, el autor de el Discipulado, Mi Experiencia con Dios, dice que hacer la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, es una pregunta incorrecta. Porque cuando uno pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, parece que lo que está diciendo es, pues, yo soy el centro y Dios es el satélite. Y Dios está girando a mi derredor. Yo soy tan importante que entonces lo que quiero saber es qué es lo que Dios quiere para mí. Cuando lo que realmente debería preguntarse simple y llanamente es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si conocemos la voluntad general de Dios, entonces muy seguramente no tendremos duda para encontrar y entender cuál es la voluntad particular de Dios para nosotros. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que ir a su palabra, y hoy que estamos en el mes de la Biblia, entonces entendemos que es necesario estudiar la palabra de Dios, es necesario entrar en las páginas de la palabra de Dios, es necesario buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios. El problema es que cuando vamos a leer la Biblia, una de las cosas que generalmente hacemos es que comenzamos a leer sin buscar o sin saber qué buscar. El autor de Transformados en su Imagen dice, si cuando nosotros leemos en la Biblia, sabemos qué buscamos. Yo le pregunto, ¿en verdad sabemos qué buscamos cuando leemos la Biblia? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces lo que buscamos en la Biblia son algunas palabras de consuelo? ¿Buscamos en la palabra de Dios alguna respuesta, alguna necesidad inmediata? ¿Buscamos nosotros en la palabra de Dios algunas palabras que nos den inspiración y ánimo cuando estamos tristes, cuando estamos desconsolados, cuando estamos apremiados, cuando nos encontramos en algún apuro? Entonces quisiéramos que las páginas de la palabra de Dios destellaran rápidamente para decirnos en alguna manera física qué es lo que debemos hacer en esa situación particular. Y me temo, hermanos, que seguimos actuando de manera egoísta cuando, si así buscamos en la palabra de Dios, buscamos solamente como el remedio de botica para solucionar nuestra urgencia y nuestra necesidad inmediata. Lo cierto es que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, la manera más clara y la forma más segura de saber cuál es la voluntad de Dios la encontramos precisamente en la palabra de Dios. La proposición en esta tarde del mensaje es demostrar que Dios nos ha hecho saber que vivir en su voluntad comienza con ser salvos, continúa con ser santos y se comprueba con ser siervos. Si al menos estas tres cosas entendemos acerca de la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios, entonces seguramente vamos a tener respuesta a muchas de las cosas individuales, aisladas y particulares que nosotros quisiéramos saber para nuestra vida diaria. Dios quiere que seamos salvos. ¿Están de acuerdo? Dios quiere que seamos santos. Y Dios quiere que seamos siervos. Note lo que dice la Escritura en este capítulo 3 de Segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Parece que Pedro tiene claro que la razón por la cual está escribiendo a los destinatarios de la carta es para despejar el entendimiento que ellos deben tener respecto del plan, respecto del programa, respecto del propósito de Dios. Pedro está preocupado porque, como dice en el contexto de esta porción, en los postreros días vendrán burladores, vendrán personas que tratarán de negar la palabra de Dios y tratarán de descalificar lo que la palabra de Dios dice respecto de un evento, de un hecho que es tan contundente y que resulta tan inminente en relación al hecho de que la venida del Señor está cerca. No solamente, como veíamos la semana pasada, el apóstol Juan está tratando de presentar una apología, una defensa respecto de la deidad de Cristo. Ahora el apóstol Pedro está presentándonos igualmente una defensa respecto de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué para Pedro resulta tan crucial hablar de la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué al hablar de la segunda venida de Cristo apela desde luego a que los creyentes, a que los depositarios o destinatarios de la carta hagan memoria? Note usted qué dice versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Apela desde luego al Antiguo Testamento y de los mandamientos del Señor contenidos en los evangelios y de la predicación y escritos de los apóstoles contenidos en las cartas apostólicas. ¿A qué hace referencia el apóstol Pedro? Al total de las escrituras. Les dice el apóstol: estoy escribiendo para que ustedes tengan limpio entendimiento respecto de las cosas que van a acontecer en relación al advenimiento, la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que los creyentes en aquel tiempo y en este tiempo tengamos conciencia clara, entendimiento limpio respecto de este evento? Porque los burladores, los falsos maestros, los que se habían levantado en contra de esta verdad y del inminente regreso del Señor, presentaban este argumento. Versículo 4. Ellos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si en verdad en el Evangelio se predica que Jesús va a venir desde los días de los apóstoles, desde los primeros días de la iglesia, se anuncia del advenimiento del Señor, ellos podrían decir, mira, han transcurrido meses, han transcurrido años, y lo cierto es que nada relacionado con la segunda venida del Señor ha pasado. Por cuanto, si no ha pasado, no tenemos por qué estar apremiados. Si el evento de la venida del Señor no ha pasado, no tenemos por qué estar apercibidos. Si el advenimiento no ha llegado, entonces no tenemos que ser diligentes. Lo cierto es que entonces debemos mantenernos relajados. Y el apóstol Pedro quiere urgir a los hermanos para decirles, hermanos, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro está diciendo, miren hermanos, las cosas que han pasado, han suscitado, se han sucedido en la creación por medio de la palabra de Dios, se han sustentado por la palabra de Dios, y algunos eventos están preservados para realizarse a la voz de Dios. Mientras tanto, versículo 8, no ignoren esto, que para con el Señor, ¿qué cosa? Un día es como mil años, y mil años como un día. La primera cosa que quiero que veamos en el pasaje es, Dios quiere que todos seamos salvos. Y porque Dios quiere que todos seamos salvos, inciso A, Dios prolonga su paciencia. Dios prolonga su paciencia. Una de las razones por qué en verdad los tiempos no se han consumado, una de las razones por qué el juicio de Dios no se ha perpetrado, no se ha dado, no se ha cumplido el día y el tiempo del advenimiento del Señor, en que vendrá, como dice la palabra, con poder y gran gloria, y traerá desde luego juicio en su boca, y el Señor ha tardado este cumplimiento de esta promesa de una manera deliberada, por una sencilla, simple y llana razón, y la razón que la palabra de Dios nos da es porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Prolonga su paciencia. Pedro nos recuerda que el hecho que Cristo no haya regresado no significa que esté retrasado en el tiempo. Lo que significa simplemente es que la misericordia de Dios se ha prolongado. Porque de acuerdo al carácter y a la naturaleza de Dios, podemos describir al Señor con aquellas palabras que el ángel lo reveló delante de Moisés. Jehová es lento. ¿Para qué? Para la ira. Y hermanos, que la palabra de Dios diga que Dios es lento para la ira es una demostración y es una prueba que el transcurso del tiempo no ha corrido solamente en forma inexorable y casual y circunstancial, simplemente en la pérdida del cumplimiento de la promesa. El que el tiempo se haya prolongado es la señal de la paciencia en el deseo deliberado y en la voluntad de Dios, que es que ninguno perezca. Que ninguno perezca. Es voluntad de Dios que seamos salvos. Y es razón por qué Dios ha tardado su venida, procurando en su buena voluntad la salvación de todos. Nos ama y nos da oportunidad a pesar de nuestro pecado. Nota lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 17. Y versículos 30 y 31. Alguien, por favor, Vea Romanos capítulo 2 y versículo 4. Ayúdeme con los textos. Hechos 17, 30 y 31. Si tiene el texto, léalo, por favor. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es deseo de Dios el arrepentimiento de los hombres, y es razón porque Dios prolonga su paciencia. Romanos capítulo 2 y versículo 4. El hombre menosprecia las riquezas de su benignidad, dice la palabra de Dios, y note que agrega la paciencia y longanimidad, el ánimo prolongado de parte de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es voluntad de Dios que todos seamos salvos, y por eso prolonga su paciencia. Romanos capítulo 3 y versículo 25. Causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una paciencia prolongada es lo que Pedro está diciendo. Hermanos, sí, Pedro sí dice, es prolongada la paciencia. Es cierto, el tiempo ha corrido. Si estuviera Pedro para hablar a nosotros en esta tarde, en este tiempo, estaría diciendo, 2000 años ha, que se comenzó a anunciar acerca del advenimiento del Señor por él mismo. Y luego después por los apóstoles, y han transcurrido 2000 años, y a veces, hermano, personas afuera cuestionarán ese hecho y dirán, mira, yo he escuchado ese evangelio hace muchos años, todavía era niño, y personas decían y predicadores afirmaban desde el púlpito, la venida del Señor está cerca, y personas decían, podría ser esta noche. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a predicadores en la parte de la invitación para decirnos, el Señor podría venir hoy, el Señor puede venir en este instante, antes de salir el Señor podría llegar? El Señor viene como ladrón en la noche, en el momento más inesperado. Podría ser en el tiempo que estemos más despreocupados. La verdad es que el Señor podría venir en un instante. Y se repite una y otra vez la misma frase y la misma exhortación y la animosidad del predicador con convicción que nos dice, sí, el Señor podría venir, pero los burladores, las personas que están afuera dicen, ¿y cuándo se ha dado eso? Personas dicen una y otra vez y mil veces vuelven a decir lo mismo y nada sucede. Y mira, porque nada sucede no debe ser cierto, porque el tiempo corre y no viene no debe ser cierto. Y el problema que hay, hermanos, es que como creyentes somos afectados nosotros en ese mismo razonamiento humanista y pensamos, pues sí es cierto, el Señor no viene. Mientras viene, tengo mucho para hacer. Lo que ahora me interesa, lo que ahora me preocupa saber es cómo resolver mi problema aquí y ahora, el problema personal que enfrento, el problema laboral, el problema de salud, el problema económico, el problema familiar, y yo quiero conocer qué es la voluntad de Dios para mi asunto en este caso particular, y ahí nos centramos y ahí nos concentramos y nos olvidamos de conocer la voluntad de Dios. Mientras tanto, Dios sí sigue esperando y sí sigue prolongando su paciencia, y hay una razón. ¿Por qué prolonga su paciencia? Porque no quiere que ninguno perezca sin arrepentirse. Es el deseo de Dios, y por esa razón el Señor prolonga su paciencia. Romanos capítulo 10 y versículo 21. ¿Cómo leemos? Es Esto es lo que dice el Señor acerca de Israel. Todo el día extendí mis manos. El pueblo era rebelde y contradictorio y yo extendí mis manos. Y cuando la palabra de Dios habla, haciendo referencia a todo el día, habla de tiempo, habla de paciencia prolongada, el apóstol Pedro está diciendo, mira, un día son como mil años son como un día. No te confíes en el hecho de que Dios retarda su promesa. Hay cosas importantes para hacer y el día para hacerlas es hoy. Cuando se tiene que dirigir a personas no creyentes, el llamado que la palabra de Dios hace es, Dios ha prolongado su paciencia por causa tuya. Si no eres creyente, Dios ha prolongado su paciencia por tu causa. Y la razón que ha prolongado su paciencia por tu causa es porque Él no quiere que te pierdas. Él quiere tu salvación. Y te está dando otra oportunidad. Te está dando otra oportunidad. La noche antepasada estábamos compartiendo con la familia y algunos hermanos ahí en el templo, en el Potosí, sobre algunas incidencias de nuestra infancia. Comenzamos a compartir algunos detalles de la vida familiar y de la vida infantil. Uno de los hermanos decía, mano, Dios es grande, de veras Dios tiene propósitos y Dios tiene planes extendidos. Yo no entiendo, o al menos no entendía antes, cómo es que Dios me preservó. Y nos comenzó a compartir de los diversos peligros que él había experimentado. Y nos comenzó a compartir que entendía más y mejor la razón por qué el Señor le había guardado. Y comenzamos a compartir testimonios parecidos en ese tenor y se prolongó la noche. Lo que estoy diciendo, hermano, Dios prolonga su paciencia a pesar de nuestro pecado por darnos una oportunidad más, o para salvación, porque Él no quiere que ninguno perezca. B, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no solamente quiere que todos seamos salvos, prolongando su paciencia, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, como bien entendemos, es un cambio de opinión respecto de Dios, es un cambio de opinión respecto de mí mismo. El arrepentimiento también es un cambio de dirección de vida. Es el arrepentimiento, y el Señor prolonga su paciencia sobre nosotros porque Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y en este contexto el apóstol Pedro está hablando a los hermanos y está diciendo, hermanos, en forma de palabras más coloquiales, estaría diciendo el apóstol Pedro, hermanos, no se confíen con el hecho de que el tiempo se prolonga. Si la razón por qué el tiempo se prolonga es porque se prolonga la paciencia de Dios, y la paciencia de Dios es la salvación nuestra, y la paciencia de Dios es por el arrepentimiento al que debemos proceder cada uno de nosotros, porque en su amor no quiere que ninguno de nosotros perezca, y quiere que procedamos al arrepentimiento, que implica otra vez un cambio de mente. Pero más allá que un cambio intelectual, implica desde luego un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, un cambio de vida. Esta es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que haya en nuestra vida un cambio. Voluntad de Dios es que haya un ajuste en nuestra vida que denote que en verdad en nosotros ha habido confesión con la boca y con el corazón, que se va a manifestar en conducta, estilo, modo de vida. El apóstol Pedro está diciendo, hermanos, no ignoren esto. No ignoren esto. El Señor quiere que todos seamos salvos y por eso prolonga su paciencia. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y por eso prolonga su paciencia. Note capítulo 3 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 3. Alguien lea por favor ahí el versículo 2. el llamado del Evangelio. El Evangelio, según San Marcos, dice que el Evangelio que Jesucristo estaba predicando era en el tenor de: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se acercó, y el llamado de Dios, el mensaje del Evangelio, se podía concentrar en una sola palabra. Si quisiéramos decir cuál era el contenido del mensaje del Evangelio, era: arrepentíos y creed. Creed y arrepentíos. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento son las dos claves básicas para que una persona pueda en verdad alcanzar la salvación. Y el llamado que el apóstol Pedro hace en este pasaje es justamente eso. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Note lo que dice Lucas capítulo 13 y versículo 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Había una confusión en cuanto al pensamiento y al entendimiento de lo que implicaba el plan de Dios para la salvación. Y el Señor corrige y ayuda a esclarecer la idea de lo que se necesita y de lo que es el contenido del mensaje del Evangelio. Versículo 3. ¿Os digo? No. ¿Qué más? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es el deseo de Dios. Y por eso prolonga su paciencia, que todos procedamos al arrepentimiento. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está claro que Dios prolonga su paciencia porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero sé, Dios quiere que todos proclamemos el Evangelio. La razón por qué Dios prolonga su paciencia es porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si es por el arrepentimiento y la fe que tenemos en la salvación, y es el Evangelio el que contiene como elemento fundamental de la predicación el arrepentimiento, entonces debemos proclamar el Evangelio. Hermano, ¿por qué Dios prolonga su paciencia? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cómo una persona puede proceder al arrepentimiento si no oye el Evangelio del arrepentimiento? ¿Cómo? ¿Cómo podría una persona proceder al arrepentimiento si no tiene conciencia de la santidad de Dios y no tiene conciencia de su condición de pecado? ¿Cómo una persona puede proceder al arrepentimiento si no entiende que él ha agraviado a un Dios santo por su pecado y está condenado? ¿Cómo entiende el misterio de la condenación, y cómo podría entender eso que es, sería un misterio para él, la salvación, si primero no entiende que es un pecador que necesita arrepentimiento? ¿Y cómo lo va a entender eso? Por el Evangelio. ¿Y cómo va a oír el Evangelio? ¿Qué dice Pablo? Si no hay quien le predique. Pedro está diciendo: hermanos, ¿quieres saber la voluntad de Dios para tu vida particular? Primero tienes que conocer la voluntad de Dios en el ámbito general. ¿Tú quieres que Dios se ocupe de tus detalles privados, de tus cosas personales? Él te ha revelado su plan, su voluntad general, universal, trascendente, más allá de tu persona, para todas las personas, para todas las gentes. Él primero quiere que entiendas que es su deseo que tú seas salvo, después quiere que entiendas que es su deseo que todos los demás puedan ser salvos y que tú seas un instrumento para que ellos sean salvos, y la manera que tú puedes ser un instrumento para que ellos sean salvos es que tú entiendas que el Señor te ha encomendado el Evangelio y que ha prolongado el tiempo de su retorno por una razón, porque te salves tú y porque proclames el Evangelio para que se salven otros. Esta es la voluntad revelada de Dios, de la que el apóstol Pedro está diciendo: hermano, no quiero que ignores, y quiero que tengas limpio entendimiento. Examina las Escrituras en el Antiguo Testamento y vas a encontrar que el deseo de Dios es que el hombre se arrepienta. Examina la literatura de la Palabra de Dios, el texto de la Palabra de Dios a través de todos los pasajes, y vas a encontrar una vez y otra vez que es la buena voluntad de Dios para con el hombre. Y vamos a entender por qué Dios ha prolongado su paciencia. Y vamos a ser más diligentes seguramente, y vamos a estar más ocupados y más preocupados de hacer aquellas cosas que realmente son trascendentes, y probablemente vamos a dejar de lado aquellas cosas que son triviales e insignificantes, que a veces nos ocupan nuestra vida y nos concentran la mayor parte del tiempo y de la energía tratando de resolver cosas que se quedan en la tierra, cosas que terminan, cosas que se van a desaparecer, cosas que se van a consumir, que se van a quemar, que no van a permanecer, no van a prevalecer. Va a trascender solamente el alma suya y el alma de aquellos que por el Evangelio que usted comparte también conocen al Señor y son librados de la condenación. Esta es la voluntad de Dios, porque es el deseo de Dios que todos seamos salvos. Dos, Dios quiere que todos seamos santos. Si salvo, entonces santo. Es compatible perfectamente el hecho de la santidad con el hecho de la salvación. Porque la santidad, hermano, es resultado inmediato, posicional, de la salvación, si salvo santo. Pero también Dios quiere no solamente que seamos santos, pero Dios quiere que nosotros permanezcamos santos. Dios quiere que nosotros progresemos en santidad. Dios quiere que nosotros nos parezcamos al Señor en su santidad. Y el llamado que el apóstol Pedro hace ahí en la primera carta, capítulo 1, note lo que dice en el versículo 13 hasta el versículo 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y note otra vez, hermano, que apela al entendimiento. Como en la segunda carta nos dijo, para que tengas claro el entendimiento, ahora nos dice, ciñe el entendimiento, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ciñe los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lea conmigo el versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero usted estará diciendo, hermano, pero de lo que estamos hablando es de la voluntad de Dios y de la voluntad general, escrita, revelada de parte de Dios, que no nos deje ninguna duda acerca de lo que Dios sí dice en forma explícita en su palabra quiere de nosotros. Pues lo dice de manera explícita. Mire, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis, note mano a lo que está apelando el apóstol Pablo, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones escritas en la palabra de Dios, las instrucciones que fueron reveladas a estos apóstoles por Dios a través del Espíritu Santo, impregnadas en el texto escrito que circulaba en las cartas. Y luego les dice en el versículo 3, leemos juntos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es voluntad de Dios que todos seamos salvos. Y por eso se prolonga su paciencia, para que todos seamos salvos, para que todos procedamos al arrepentimiento. Y se prolonga su paciencia para que nosotros, mientras el Señor viene, prediquemos, pregonemos, promovamos, proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Pero es la voluntad revelada de parte de Dios, escrita en su palabra, que todos seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, sin lugar a dudas. Mientras personas pueden estar buscando voluntad de Dios en cosas particulares, hablaba con una persona que vende los helados. Durante esta semana me acerqué ahí para comprarle a los niños que se acercaron ahí. Timmy y Eli estaban ahí y comencé a conversar con esta persona. Y me dijo, hermano, ya sabe que he tenido bastantes problemas en mi trabajo en el pasado. Hasta que finalmente me estabilicé, ya no tengo problemas. Debía mucho dinero, tenía muchas deudas, tenía muchos problemas, ya no sabía qué hacer, estaba tan acorralado por las deudas y por los problemas, hasta que Dios me ayudó. ¿Sabe cómo? Dios me reveló su voluntad. Me pareció interesante porque yo estaba preparando material para este mensaje. Y entonces me dijo, Dios me reveló que debería trabajar en esto. Estoy trabajando, ya tengo 3 años trabajando vendiendo paletas. Y le voy a decir cómo me dijo Dios que lo hiciera. Dios le dio un sueño a mi niño. Y entonces mi niño un día se despertó y me dijo que lo que yo debería hacer, porque Dios le había hablado a él en ese sueño, que lo que yo tenía que hacer era dedicarme a esto. Y aquí estoy fiel, vendiendo los bonais. Personas, hermano, piensan a conocer la voluntad de Dios a través de una señal, a través de un sueño, a través de una puerta abierta, a través de una puerta cerrada, a través de una corazonada, a través de una carga. Y personas hay, y usted ha escuchado a muchas personas que dicen, yo no tengo carga por eso, yo sí tengo carga por esto. Yo no tengo paz en esto, yo sí tengo paz en esto otro. Yo sí, en verdad, creo que esta es voluntad de Dios, porque Dios me dio una visión, un sueño, una revelación personal o particular. Nos preocupamos tanto por eso. Yo no estoy descalificando todas las maneras, y yo creo que Dios tiene diversas maneras de cómo nos habla. Pero yo estoy diciendo solamente, hermano, que si nosotros nos ocupáramos de las cosas que sí están reveladas de manera escrita en su palabra, nosotros, a través de conocer esa voluntad general de Dios, podríamos encontrarnos haciendo la voluntad aún en la cosa particular, en las cosas privadas. Alguien me compartía esta semana, después de darme un panorama y un contexto, un trasfondo sobre lo que estaba pasando en su vida, y él me estaba diciendo si sería bueno o no sería bueno dejar su trabajo. Y le llevaba a estos pasajes, particularmente por esto. Vamos a mantenernos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, porque lo que quiero decir, hermano, es que tanto el apóstol Pedro, como el apóstol Pedro mismo va a citar al apóstol Pablo, nos dan información de cómo vivir en la práctica la voluntad de Dios. Cómo vivir en la práctica la voluntad de Dios. En este asunto de la santidad de Dios, a veces nosotros hablamos del concepto de santidad como un concepto bastante teológico y luego pues bastante general también, que no tenemos conciencia de llevarlo a las cosas más prácticas. Pero el apóstol Pablo, en este capítulo 4 de Primero de los Tesalonicenses, nos dice las cosas que debemos considerar. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que seamos santos en una manera práctica, apela a la pureza de vida familiar. Pureza. Dios quiere que nos iniciemos en el proceso de crecer en la santidad mediante la pureza de vida familiar. Y el aspecto, hermano, que toca la palabra de Dios aquí de la fornicación es solamente ilustrativa para señalarnos el gran problema que atenta y que afecta la santidad. Si vemos el contexto, el apóstol Pablo está refiriendo al problema y al peligro más grande de nuestra sociedad, que es la sensualidad. ¿En dónde y por qué se despiertan los deseos concupiscentes, los deseos sensuales, los deseos de la carne? En el tiempo del apóstol Pedro y en los días del apóstol Pablo, el problema de la sensualidad era un problema serio. El problema de la prostitución era un problema serio que se había elevado a la categoría de religión. Pero no había en ese tiempo todos los medios de comunicación que se tienen hoy. Pero hoy día, hermano, el problema de la sensualidad en nuestra sociedad está impreso. En la televisión, en los sitios de internet, en las películas, en la moda, en la música. La voluntad de Dios es la santidad, que tiene que ver con la pureza de la vida familiar, de la vida matrimonial, de la vida personal. Cuando llegamos ahí al punto de tratar de discernir sobre si es o no la voluntad de Dios que pueda realizar tal o cual cosa, tal o cual negociación, que pueda tomar tal o cual decisión, que pueda visitar tal o cual sitio, que pueda andar con tal o cual compañía, que pueda vestir tal o cual moda, entonces tengo que pensar, antes que decir si es voluntad de Dios que me ponga tal vestido o tal otro vestido, no, si es voluntad de Dios que pueda traer un pelo de tal manera o un peinado de otra manera, si es voluntad de Dios que pueda escuchar tal música o tal otra música, no, lo que tengo que considerar es que es la voluntad de Dios que vivamos una vida pura y piadosa, porque sin santidad, hermano, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si sin santidad no se puede ver a Dios? ¿Cómo puedes presentarte y hablar con Él para preguntarle su deseo? respecto de cierta cosa particular. Si Él estará diciendo, ¿por qué no cumples esto que es general? Dios quiere que seamos santos en nuestra pureza de vida familiar. Pero el apóstol Pablo sigue abundando más allá. Note lo que dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pareciera que abunda en la idea sobre esto que tiene que ver con la pureza, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios, ¿qué dice?, a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pureza de vida familiar. B. Permanezca entre vosotros el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Esta es voluntad de Dios, y esto tiene que ver con una expresión externa de nuestra santidad. Permanezca el amor fraternal. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, ¿qué cosa? Que os améis unos a otros. Y los hermanos de Tesalónica eran hermanos que se expresaban un amor fraternal como probablemente ningún otro. Pablo habla de cómo ellos se habían desprendido de un amor afectivo hacia él, que aún eran dispuestos para dar sus propios ojos, personas que trataban con delicadeza a otros creyentes y con ternura. Pero les dice, verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, ¿qué cosa? Que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ello más y más. La santidad tiene que ver no solamente en nuestra vida personal y nuestra pureza personal y pureza familiar, pero tiene que ver con nuestra relación fraternal, especialmente entre la familia de la fe. Nuestro trato entre nosotros, hermano, no podemos nosotros pretender andar en la voluntad de Dios y tener contienda entre nosotros como hermanos. No podemos pretender buscar la voluntad de Dios en las cosas particulares si nosotros no podemos amarnos unos a otros, especialmente a los de la familia de la fe. Se tiene que reflejar en comportamiento, la santidad se tiene que reflejar en conducta, y lo que los apóstoles Pedro y Pablo nos están diciendo son cosas sencillas, son cosas prácticas, esas cosas que él dice, mira, pues, ¿cómo está tu vida matrimonial?, ¿cómo está tu vida familiar?, ¿cómo está tu vida fraternal?, ¿cómo está tu relación con tus hermanos?, ¿cómo está tu relación con tus amigos?, ¿cómo está tu relación con tus enemigos?, ¿cómo está el amor en tu vida que puedes tener por otras personas? Eso va a demostrar si hay o no separación y santidad. Pero toca otro aspecto en los versículos posteriores. No solamente pureza de vida familiar, permanencia del amor fraternal, pero procurar tener tranquilidad o procurar vivir con contentamiento. Añade el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad, que no estéis ansioso, que no estéis preocupado por las diversas cosas que nos cargan de preocupación. ¿Qué tiene que ver eso con la santidad? Desde luego que tiene que ver. Hermano, es a causa de las negociaciones que hacemos, es a causa de las preocupaciones que tenemos, es a causa de los afanes que nos envuelven. No es que dijo el Señor Jesucristo hablando de la parábola del sembrador, que parte de la semilla cayó entre los espinos. No es cierto que dice la palabra de Dios que esta semilla se volvió infructuosa y representó a los espinos con qué. ¿Se acuerda que eran los espinos? Los afanes de esta vida. Que nos mantienen ocupados, que nos mantienen corriendo, yendo de un lado a otro, pensamos, pues estoy trabajando, pues estoy ocupado, pues estoy ganándome el sustento, pues estoy tratando de cumplir con mis compromisos, y la palabra de Dios dice, sí, procura tener tranquilidad, ocúpate de tus asuntos personales, trabaja con tus manos, haz las cosas que son necesarias hacer para que te conduzcas de una manera honrada, íntegra. Que tengas buen testimonio de la gente de afuera y no tenga necesidad de nada. Estamos señalando algunas cuestiones prácticas de lo que quiere decir que seamos santos. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que seamos santos. Pero Dios quiere que seamos siervos. Mire Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11 en adelante dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Note que dice verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Sino que como siervos de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Como siervos de Dios, sí, libres, en Cristo Jesús libres. Sí, estaban allí sirviendo como esclavos, sí hacían los trabajos rudos y pesados, sí hacían los trabajos más deplorables, que bajaban y rebajaban la dignidad de las personas, sí eran maltratados, no recibían un pago justo, etcétera, etcétera. Pero todavía les dice el apóstol Pedro, sométanse. Sí, las leyes romanas eran injustas para ellos. Las autoridades eran déspotas. Los amos eran crueles. Pero todavía el apóstol Pedro les dice, sométanse. Sométanse. Sírvanles. Con diligencia, sírvanles de buena gana. Los cristianos eran menospreciados, eran etiquetados, eran marginados. Vivían en un ambiente hostil. Pablo dice también a los tesalonicenses, no paguen mal por mal. Sí te tratan mal, sí es real eso, sí es injusto, sí es cruel, sí dan ganas de decir y dan ganas de desquitarse de lo que te están haciendo. Pero la voluntad de Dios es que sirvas, es que hagas el bien, aunque te traten mal. No estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos siervos. Si soa, no pagues mal por mal. Primera Tesalonicenses 5. Si ahí vemos del versículo 15 en adelante, encontramos que la palabra de Dios dice: mira, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, que no pagues mal por mal. Que sigas siempre lo bueno con otros. Con otros refiere a los que están más cercanos a nosotros. Con otros tal vez refiere a los que son creyentes como nosotros. Pero también añade, para que no quede lugar a duda, y con todos. También con los enemigos. También con los hostiles. También con los que son antipáticos. Con todos. Esta es la voluntad de Dios. No solamente es no pagar mal por mal, pero en ese sentido de no pagar mal por mal y servir a las personas con el bien, es persevera en hacer el bien. No solamente hagas el bien a ciertas personas, pero hazlo a todos. No solamente hagas el bien en cierto tiempo, pero hazlo en todo tiempo. Nota lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículos 9 y 10, si leemos juntos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No solamente es, no pagues mal por mal. Procura hacer el bien, pero es, presérvate haciendo el bien. Presérvate haciendo el bien. Si esto que la palabra de Dios de manera explícita nos dice es la voluntad de Dios, lo aplicamos a nuestra vida. Estoy seguro, hermano, que esas cosas particulares y privadas de que hablábamos al principio tendrán respuesta inmediata. Se podrá deducir de manera lógica. ¿Usted cree que será la voluntad de Dios que me divorcie? Me dijo. Le digo, ¿qué esperabas que yo te respondiera cuando viniste para hacerme esa pregunta? ¿Tenías esperanza que yo te dijera que sí? Te podría decir en opinión humana, después de que me planteaste todo el problema y panorama como me lo planteaste, que una solución que la ley da para problemas como ese es el divorcio. Pero tú no me estás buscando como un abogado. Tú me estás buscando como el pastor. Ahora déjame decirte lo que la Biblia dice respecto al matrimonio y al divorcio. La persona comenzó a llorar. Yo sabía que me iba a decir eso. No, tú sabías lo que dice la palabra de Dios. Y tú sabías lo que Dios dice. ¿Cuántas veces nos hallamos tratando de acomodar la voluntad nuestra para hacer que encaje en la voluntad de Dios? Pero vamos a la palabra de Dios, y hermano, no nos deja ninguna duda. Dios quiere, si tú no eres salvo, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no estás seguro de tu destino eterno con el Señor, Dios quiere que tú seas salvo. Y por eso el Señor ha prolongado su paciencia. Y si tú lo particularizas y lo razonas en términos personales y dices, fue por mí, cantaron los jóvenes en el cuarteto un precioso himno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En verdad nos explica uno, ¿cómo puede ser? Y vamos a la palabra de Dios y encontramos por la paciencia prolongada de Él, porque no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento, porque Dios quiere tu salvación. Pero si eres salvo, Dios quiere tu santificación. Dios quiere que vayas en el proceso, creciendo en el proceso de la santificación, sin la que no se puede ver a Dios. Y si en verdad tú piensas que vas en el proceso de la santificación, pues no es algo que tú puedes solamente experimentar de una manera privada y reservada y propia, sin que trascienda. No puedes pretender una vida piadosa de monasterio, de reclusorio, sino que tiene que reflejarse en el exterior. Y una de las maneras sencilla y práctica de comprobar es sirviendo al Señor. Esta es la voluntad de Dios. Vamos a orar.